アリアンスアニメはご覧のスポンサーの提供でお送りします。 ¡Ay, muy buenas noches! ¿Adivinen quién? ¿Quién ya no tiene voz de niño? Sí, yo ya no tengo voz de niño. Ya recuperé mi voz. ¡Ya! ¡Wow! Jikai, qué buena onda. Pues muy buenas noches. Y miren nuevamente a Radio Anime Nexus, la número uno. Y nada más, interrumpimos la transmisión de mi primo, el Auto DJ, porque estamos comenzando programa. Esto es Alianza Anime con DJ Aome. Y dejen, pongo mis aplausos. No son grabados, ¿eh? Es totalmente en vivo. Ok, muchísimas gracias por ese cálido recibimiento, perdón. Ok, pues estamos arrancando. Al fondo pueden escuchar ladridos de perros. Ya saben, aquí nunca faltan los perros al aire, ¿verdad? Bueno, pues un gran saludo, muchas gracias y bienvenidos. Esto es Radio Anime Nexus, la número uno, y nada más, por supuesto. ¿Y quién anda por aquí ya conectado? ¡Qué suertudo soy! ¡Claro! Dice Carlita Simán. Muy bien, Pablito B.S. se reporta. Muy buenas noches, ¿cómo estás, linda DJ? Llévame la voz más sexy de Anime Nexus. Favor, ¿qué me haces, mi querido Pablito? Muchas gracias, pues estamos muy bien. Aquí comenzando programa, un gran saludo y besotote a mi querido Okamina. Okamina. Por aquí, Tavo Rodríguez nos saluda y dice, hi, hi, querida Ome. Listo para otro San Martes. Hi, hi, mi querido Tavo, o Tavo-kun. Bienvenido, vamos a comenzar el San Martes. de Alianza Anime. Facu Julián dice, ya empieza nuestra querida y adorable DJ Yaome. Gracias. Saludos de Argentina, Buenos Aires. Gracias, mi querido Facu, un gran saludote y abrazotes desde aquí, desde México, desde la Ciudad de México. Renato Recinos, Konbawa, ya me estoy reportando. Muchísimas gracias. Saludos desde Guatemala. Wow, qué bien, ¿eh? Casi no tenemos escuchas allá. De Guatemala. Ah, el Sensei Inuyasha. Bienvenido, Sensei. Un honor que nos estés sintonizando en estos momentos. Muchísimas gracias. Oli, oyéndote desde el trabajo. Ah, perfecto, Inu. Se ve que estás muy ocupado, ¿eh? Perfecto, muchísimas gracias. Carlitos Imán. Ya escuchando la gran voz de a su 100%. Sí, ya. Ya la recuperamos la voz. Bueno, vamos a seguir. Vamos a seguir. Estoy muy emocionada. Otro San Martes, qué rápido. Y no he puesto las publicaciones de tema del día, perdón. Perdón. Perdón, perdón. Ahorita las ponemos. Aquí no pasa nada. De fondo estás escuchando Angelus. El opening. Si no me equivoco, opening 6. Del gran anime de Inuyasha, por supuesto. Dejen, pongo otro Angelus porque luego no alcanzan. Alfonso Ávila dice, hola nena. Y yo le digo, hola nene, ¿cómo estás? Aunque a todas las locutoras nos dice así, ¿eh? No crean que yo soy especial, no. Alfonso le dice así a todas las locutoras. De hola nena, ya me lo caché. En las dólares, bueno, en los dólares, perdón, porque luego hay chicos. Ahí anda con, hola, nenes, hola, nenas. Ya me lo caché. A Alfonso, ok, ¿qué más? Vías de contacto, antes de que se me olviden. Pues nuestra principal vía de contacto es el chat Alianza Anime, es nuestro grupo de Facebook. Sí, la verdad debo confesar, estoy resentida con el IRC, por eso yo quise crear mi propio chat Alianza Anime. Y pues aquí está nuestro grupo de Facebook. ¿Por qué estoy resentida con el IRC? Porque no puedo entrar al IRC. No puedo transmitir y entrar al IRC. La computadora truena. Y pues por eso estoy resentida con el IRC. Por eso creamos nuestro propio chat. Tokiji-kun, ¿qué onda, compañero? Bienvenido, venga. El sensei en la chamba y yo llegando. No, pues qué bien. Ponte cómodo, mi querido Tokiji-kun, que el show apenas comienza. Saludos, DJ Yome. Venga, con ese programa, yeah. Shikai, a la orden. Vamos comenzando. Y como yo sí puedo. Bueno, tú porque eres rico y famoso, me quedo. Toquillo y poderoso y todo lo que termine en oso. Y pues eso. Ya van a comenzar. El sensei Inuyasha de la esquina contraria contesta, mentira. Toquillo no trabaja, es negro. Vive de los programas sociales. Muy buena esa. Oh, por Dios. Y Tokiji en la esquina contraria contesta. Ah, mira quién habla, contesta Tokiji-kun. Pero ¿qué le contestará el sensei Inuyasha? Esperemos a ver su contestación. Seguiremos aquí narrando la pelea. Bueno, esa es la vía de contacto, como les comentaba, perdón. El chat de Alianza Anime. Y en el Skype estamos como DJ Aome 03. Así nos encuentras. ¿Qué más? Twitter. Pues casi no lo uso, pero bueno. El Twitter pues es DJ Aome. Canal de YouTube, también DJ Aome. Pero en sí las vías de contacto son el chat Alianza Anime, nuestro grupo de Facebook. Y el Skype. También andamos por aquí. En el Skype. No. Ok. Pues hoy tenemos un tema del día bastante, bastante interesante. Ya voy. Ya voy, mi querido Pablito ese. Dice, ¿vas a poner post de pedidos o lo hacemos en el tema del día? No, ahora sí voy a poner post de pedidos. Ahora sí, perdón. Que como cuando fue auto DJ Omi, pues ya saben, mucha confusión y mejor pusimos un solo post. Ok, vamos comenzando. La gente se reporta. Bien, venga, como dice Tokiji-kun. No se olviden de escucharlo todos los jueves de 11 a 1 de la madrugada, ¿eh? Yes, yes, mi querido Tokiji-kun, no duerme. En sí, Radio Anime Nexus es mitad territorio auto DJ y mitad territorio Tokiji-kun. Es el que más transmite, mi querido Tokiji-kun. Yeah, yeah. Por eso soy su fan de Tokiji-kun. Que transmite mucho, mi compañero. Y cubre a sus compañeros o compañeras que falten, la verdad. Pues muy recomendable, sobre todo cuando pone sus cumbias, como la de Mucha Lucha. Muy padre, muy padre. Y sobre todo cuando le piden el Opening 346 de Naruto Shippuden. Ah, cómo le encanta ese pedido. Ok, aquí Tokiji-kun contesta al sensei. Estoy leyendo tal cual dice aquí, ¿ok? Dice, hinche sensei, te estás rascando la cola, dice. Recuerda que eres un animal. Fuertes declaraciones. Ah, ¿qué? ¿No? ¿Sigues troll? Nada, Kiji. Sí, de veras, espérale el opening 345 de Naruto Shippuden. Y se los va a colocar. Te estoy haciendo promoción, compañero, por Dios. Bueno, vamos a continuar con el inicio del programa, perdón. Perdón, es que es divertido molestarlos cuando ya estás aquí al aire. Ok, nada, dejen, pongo el post de pedidos. ¿Y qué nos comenta Tabo? Dice... Ay, querida Ome. Ay, ya lo leemos eso, ¿verdad? Las troleadas de Ome Tokiji. De Ome a Tokiji. Él me troleó ayer. Ay, qué saludos a mi hermanito Ome. Ok, pues un gran saludo para el hermanito de Tabo. Que nos está escuchando por primera vez. Muchísimas gracias y bienvenido. ¿Cómo te llamas? ¿Cómo se llama tu hermano Tabo? A ver, ahorita que nos conteste. Ahí está, post de pedidos. Listo. Alfon dice, aquí escuchando esta dulce voz y sexy. Muchísimas gracias por esos cumplidos. Pablito, ya los pusimos, mi querido Pablito, perdón. Inusensei responde en la esquina contraria. Ah, os puso un gatito, Inusensei. Listo. Tabo dice, Camilo, bueno, un gran saludo. Un gran saludo a Camilo y yo sé que tú me estás escuchando, Camilo. Muchísimas gracias y bienvenido. Esperemos te quedes aquí en Radio Anime Nexus. Tenemos muchos, muchos programas. Una gran variedad de locutores y locutoras. Con muy lindas voces. Con muy lindas voces, la verdad. ¿Verdad, chicos? ¿Y chicas? Tokiji dice... Uf, gracias, sí eres troll, chica mala. Comenta Tokiji. Gracias, sí eres troll, ok. Pero lo mismo, ya entro al IRC, nomás tomo un baño, ok. Gracias, Tokiji. Ya te estoy imaginando con tu voz de niño. Ya no tengo voz de niño, ok. Ya, recuperé mi voz. Culerquio dice, que no le hagan caso, es re chismosa, hombre. ¿Pero por qué dices eso, Culerquio? Eddie Hinamori dice, buenas noches, DJ Ome, qué milagro poder escucharte después de mucho tiempo. Qué mejor que comentando las troleadas del sensei y Tokiji. Duro, duro. Sí, ¿verdad? Está interesante la pelea, de hecho. No, nunca he narrado una pelea. Pero parece que esta se va a poner muy buena. Así que vamos a andar ahí con la transmisión y narrando la pelea del sensei. contra Tokiji. De Inu Sensei versus Tokiji-kun. ¿Quién ganará? ¿Quién ganará? ¿El de calzoncillos rojos o el de calzoncillos amarillos? ¿Quién ganará? No lo sé. Bueno, pues hoy nuestro tema del día, pasando a otros temas, es anime sin sentido que hayas visto y por qué los viste. Ese es nuestro tema del día de hoy. Esos animes que ves y dices, ¿por qué rayos lo sigo viendo? Pero qué rayos, vamos a seguir. Vamos a acabarlo y ya, esos animes que no tienen sentido, que has visto, pero ¿por qué los viste? ¿Por qué los viste? ¿Te parecieron graciosos? ¿Te los recomendaron? De repente se te ocurrió, vamos a ver este anime y a ver qué tal está. No sé, ese es nuestro tema del día de hoy, esos animes sin sentido que hemos visto y por qué los vimos. Todos tenemos un anime del cual avergonzarnos. Ese es nuestro tema del día de hoy. Oh, ¿cuántos animes he visto de los que me ha recomendado a Ome? Ah, ¿anime sin sentido? Pues no, yo nada más he visto un anime sin sentido. Pero más adelante lo comentaremos. Primero, ustedes. Dice Culerquio, sí, se... ¿Qué? Ni se voy llegando. Saludos, comenta. Ok, pues ese es el tema del día de hoy. Anime sin sentido que hayas visto y por qué los viste. ¿Quién más comenta por aquí? A ver, no veo comentarios. Ok, esto ya lo leímos. Esto ya lo leímos también. Perfecto. Bueno, se están agregando aquí. Pues un gran saludo a Juan Esteban y a Exilion Blade. Muchísimas gracias por enviarnos solicitud aquí en Facebook. Gracias. Ahorita los aceptamos con mucho gusto. Pues este tema de anime sin sentido que hemos visto es patrocinado por nuestro Rana Escucha, Carlitos Imán. Así es, Carlitos Imán nos propuso este tema del día. Acuérdense que ustedes también pueden proponer algún tema del día que quieren que estuvimos aquí mencionando al aire, del cual quieren que se trate el próximo martes, por ejemplo, de qué quieren que hablemos, lo pueden comentar conmigo. Nos ponemos de acuerdo porque hay algunos temas del día que ya tratamos. Y pues nos ponemos de acuerdo y ver, armamos una transmisión muy chévere, como dicen acá en Colombia. Bueno, allá en Colombia, acá no, acá en México, perdón. Bueno, vámonos rápidamente con el tema. Ah, por cierto, como él propuso este tema del día, me quedo Carlitos Imán, pues él tiene derecho al primer pedido musical de la noche. Así es, y pues él eligió este tema que la verdad no ha escuchado, pero es un fandub. Sensei, tápate los oídos. Dice, It's a Wonderful Cat Life, vamos a escucharlo. Pues enseguida regresamos, no te despegues de Radio Anime Nexus, la número uno y nada más. Chica, y esto es Alianza Anime, donde la música anime, tú y yo formaremos la alianza. Chica, y comenzamos. Asombrosa que me llega a hipnotizar. Eres toda oscura y hermosa noche. Yo te invito a jugar conmigo tan solo una vez. La vida solo una chance da para tener diversión y así ganar. Esa cosa que está unida a tu cuello, quisieras que la arrancara yo de viva la libertad, ña, ña, ña. Se puede robar pescados y palomas asustar. Durante el día yo solo los puedo observar. A todas esas personas que nunca descansarán. Yo pronto te impulsaré, ña, ña, ña. Junto a mis grandes amigos que consigo por doquier. Sin temor abre esa gran ventana y ven hacia la libertad. Él no tiene ninguna preocupación. Sus ojos están brillando y se saltan en lo oscuro. Soy súper brillante en una conversación. Pero una chica tonta ni lo son, es que yo lo soy. La vida es solo una chance de. Si se mi cama sabes, es muy bien lo que el agua, oh, yo, yo. Pero claro que mi baño ya siempre tomaré. Al lado de lo que tengo, ña, ña, ña. Esa es una pesadilla, nadie se ocupa de ti. ¿Acaso no tienes el miedo de que un coche te mate al final? Esto solo ocasionará que me encantes aún más. Para serte sincera, pienso que esto no debió pasar. Tu corazón se está equivocando. Yo tengo un sueño, ña, ña, ña, que es marcharme de ese sitio algún día. Y nuestra ciudad directo hacia el norte para apreciar en vivo esa aurora boreal. Pero lo que sería genial, ña, ña, ña, que en esos momentos estuvieras junto a mí. Aunque puede que sea solo una ilusión. Cuando vivo ahora, ña, ña, ña, no puede modificarse tan rápido y así. Porque por mucho tiempo he vivido así. Y solo a esta niña nunca podría dejar. Y en esa plática, ña, ña, ña, para mí está saliendo algo ahí. Me encantaría que volvieras después. Esperaré por ti. Esto es demasiado complicado, pero necesito acabar esto ya. Porque si no lo termino, seguro me llegará un acta administrativa y eso es peligroso. Aunque lo sería más si el jefe me apuntara con un buster y... ¿Qué haces? ¡Comandante Cero! ¡Oh, vaya que me asustó! ¿Acaso quiere matarme? No, Alia. Siento que te veo muy concentrada. ¿Por qué no mejor te relajas? Ya sabes, con música o algo así. ¿Con música? Ahora que lo dices, DJ Aome maneja contenido musical muy divertido y emocionante en su programa Alianza Anime, el cual se transmite los martes por la tarde. ¿Ah, sí? ¿Y en dónde? ¿Por dónde más? En Anime Nexus, la mejor estación de música anime en la red. Parece buena idea. Después de las misiones en la base Hunter, no puede faltar escuchar Alianza Anime con DJ Aome todos los martes por Anime Nexus. ¡Tadam! Muy pro, ¿verdad? Ese comercial. Muchísimas gracias a mi querido Alia y a... cielos, no sé quién haga la voz de hombre. Pues gracias al compañero entonces de Alia que grabó ese comercial. Muchísimas gracias. La verdad, muy, muy lindo, muy... me gustó bastante. Bastante. Bueno, estamos descargando pedidos musicales. No se desesperen, estamos aquí descargándolos. Y pues vamos a comentar este tema del día, que pues está bastante interesante. ¿Qué nos comentan por acá? A ver, ¿qué nos comenta el Sensei? El Sensei. Vamos a ver qué nos comentan por aquí. No encuentro este. Ah, al ser este. Sí, es este. Oh, lo encontré. Por eso vamos a YouTube. Aunque a algunos no les guste el YouTube. Yo adoro a mi querido YouTube. A San YouTube. Nos ha salvado de varias el San YouTube. Y pues bueno, vamos a comenzar a comentar estos temas del día. Vamos rápidamente con... ¿A dónde está mi tema del día? ¿Tema del día? Aquí está. ¿Tres nada más? Tres comentarios contra 11 pedidos musicales. Como que no es muy justo que digamos, ¿eh? Creo que voy a tener que poner sanciones aquí como Shui Senpai. Sí, como que no es equivalente. Tres comentarios por 11 pedidos. Bueno, a ver si se ponen las pilas. Edson Coronado pone una imagen. Es linda, gracias. Erigin Amor y Milagro, por fin tengo un martes libre para escuchar Alianza Anime. Bienvenido. Muchísimas gracias. Y pues sí, estamos aquí comentando este tema del día. Gracias, gracias. Y pues bienvenido. Ya tenía mucho que no te leía. ¡Wow! Sorprendentemente hicimos el comentario de que había poca publicación aquí en comentarios y están empezando a llegar. ¡Qué sorprendente! JTL Pintado dice... ¿No hay más? Ah, perfecto, ahorita actualizo entonces. Saludos DJ Yome, sobre el tema ya lo había comentado, mi anime fue Norin, de la de... Idol que va a la preparatoria de agricultura. Ah, caray, preparatoria de agricultura. Interesante. Luego de la decepción quería ver cuán bajo puede caer la misoginia nipona. Sí, fue tremendo, como para hacer marchas de género. Oh, por Dios. Ok. Interesante, interesante. Vamos a ver qué comentan por aquí. Listo, perfecto. A ver qué nos comentan por aquí. No conozco. Ah, nueva solicitud de mensaje. Ishion Saga. Ishion Saga, date cuenta. Pues yo creo que sí. Anime sin sentido que hayas visto. Entra en esa categoría. Pablito Besen. Dice, pues yo digo, aquellos animes que están geniales y que tantos nos gustan, comenta Pablito Besen. ¿Por qué odian YouTube? No lo sé. Aquí algunos de mis compañeros pues no les gusta el YouTube. Bueno, descargar canciones de YouTube, yo la verdad se me hace practiquísimo estar descargando mis canciones de YouTube. Lo que me dice el sensei es que luego es la calidad del audio la que baja cuando hacemos eso. Pero pues no lo he notado, la verdad. A mí me gusta bastante descargar mis canciones de YouTube. Encuentras muchas cosas en YouTube, la verdad. Ah, también Anime Nexus, por cierto, tiene un canal de YouTube, así que no se lo pierdan, chicos, porque hay bastantes... Bueno, hay bastante contenido ahí. Ah, están en la otra los comentarios. Ay, ok. Gracias. No, YouTube, dice Tokiji-kun. Dice... No, suena muy gacho. No, YouTube, comenta Tokiji-kun. Pues yo digo sí a YouTube. ¿Qué nos comenta el sensei? No contesto nomás porque estaba en el baño, comenta el sensei. Ok, demasiada información. Dice ser alumno de los güeyes de Rock Nation. El que hace la voz de cero en el promo de Alia. Ah, ok, gracias. Y no. Ya no tanto, comenta el sensei. Si al YouTube le quitas el V. ¿El V? ¿Por qué? No entendí eso. Exilian dice, aunque fue medio traumante. Logan dice, Logan, sí, ¿verdad? Bueno, Lobito. ¡Hola! Chica y Aome, saludos, saludos. Carlitos Imán, al Master Inuyasha no le gustan los fandoms, buscaré más. ¡Qué comercialote! Dice Carlitos Imán. Hi, hi, moshi, moshi, moshi, moshi, mi querido Fargueros. Paco Julián, se me cortó la luz y tengo 15% de batería. ¡Auch! Eso es mala suerte. Ejemplo, bueno, el sensei nos va a poner un ejemplo. Ok, vamos con más comentarios por acá. Comentarios. Tan, tan, tan, tan. Gracias, gracias. Ajá. Bueno, ahorita lo comentamos. Muchas gracias. Gracias a las 180 personas que nos están sintonizando en estos momentos. Yeah. Venga, como dice Tokiji-kun. Muchísimas gracias por escuchar Radio Anime Nexus. Y recuerden que tenemos programas todos los días de la semana. Y en el horario de la tarde-noche. Porque en la mañana pues todavía andamos un poco... ¿Cómo podrá ser? Bueno, no hay muchos locutores en la mañana. Ah, tenemos más comentarios. Vaya. Vaya. Ricardo Lema dice, ha llegado otro San Martes, muy buenas noches, Fernanda Velázquez. ¿Cómo estás de salud? Ya mejor, gracias. Espero que mejor y que hayas tenido un buen inicio de semana, muchísimas gracias. Bueno, con respecto al tema del día, el anime sin sentido que es visto es... Panty Stocking with Garter Bell, comenta mi querido Ricardo Lema. Oh, yo también, de hecho ese es mi anime sin sentido. Que vi. Chócalas. Sí, ese es el anime sin sentido que vi. Está muy raro. Usan su... ¿cómo lo digo? Bueno, ok. Usan su ropa interior como arma. Bueno, está... Stocking, ¿no? ¿Es la güera? Creo que sí, es Stocking. La güera. No, Panty, ¿no? Panty es la güera, sí. Y Stocking es la... La loli gótica. Sí, sí, sí. Panty pues usa su ropa interior como arma. Esto es raro. Y esto aquí usa sus... La güera es Alia, comenta el sensei. Qué mala onda. La güera es Panty. Y esto aquí es la loli. Y ella usa sus calcetas como arma. Está muy loco ese anime. Pero sí, eso es recomendable, está divertido. En serio, desde los primeros minutos te quedas con cara de qué demonios estoy viendo, comenta Ricardo Lema. Pero en sí estuvo divertido, sí, la verdad, sí. Con sus incoherencias. Saludos desde Ecuador y suerte con tu maravilloso programa. Muchísimas gracias, mi querido Ricardo Lema. Pues bienvenido. Tokiji-kun dice... También en la página de Radio Anime Nexus, que ahí hay videos de bandas japonesas que hemos visto. ¡Oh, yes, chica! Y hay que darnos una vuelta por allá a www.animenexus.mx para que cheques el último contenido que tenemos ahí. ¿Qué más? Pero está chida esa serie, neta. Sí, la verdad, sí. Sí rifa, como dirían acá. Está padre, Panty and Stocking. Véanla, véanla. Pablito B.S., ¿qué clase de animes estás viendo, Ome? Ya tiene rato que vi ese anime. De hecho, hasta hicimos un especial, fíjense. Un programa especial con esa temática del programa. Un especial de Panty and Stocking. Se los vamos a postear después para que lo chequen. Kevin Pineda, and, ay, Dios. Dice, no veo... Ansatsu Koushitsu comenta que ese es el anime que vio. Rolando Hernández, un anime sin sentido que hayas visto y por qué lo viste. Space Dandy comenta. ¿Y por qué lo vio? Dice que porque quería, pues. Kevin Pineda contesta. Felipe Pérez comenta. No es que no tenga sentido, pero después fue haciendo cada vez menos sentido y hablo de Bleach. ¡Au! Así dice. Ok. Dice Inche Ichigo. No sé lo que es, ya falta que también sea ninja y pirata. Solo sigo leyendo para ver cómo termina, que ya dijeron que es que en unas cuantas semanas más termina, comenta Felipe Pérez. Carlos Mauricio Connie Chan, bueno, cuenta como anime sin sentido, pues creo que sí. Se lo conocí cuando Magic Kids existía, hace unos 15 años. Bien random, divertido y súper pirado en la gran parte, gracias al doblaje, comenta. Wow, no lo he visto. Es más, vamos a hacer nuestra lista de animes sin sentido. Recomendaciones de animes sin sentido para que veas un fin de semana. Luis Salvador, ok, buenas noches. Hemos visto varios animes sin sentido. El primer ejemplo sería Pokémon, porque al fin y al cabo la historia no lleva a ningún lado. ¡Auch! ¡Ay! Ya se pasó mi pedo musical. Todo por andar aquí conversando. Perdón. Ya. Ahorita lo repetimos. No hay problema. Tenemos una hora y media. ¡Qué rayos! Tenemos mucha música para colocar. Ok. Así que anime sin sentido, Pokémon. ¡Qué mala onda! Para los fans de Pokémon Go. Luis Alberto dice, hola, por fin, tu voz sexy. DJ Yo me regresa después de que salió de vacaciones. Saludos. Bueno, fuera. De hecho, nada, mejor nada. Bueno, ok. De hecho, no quise ir a Cancún la próxima semana para quedarme aquí con ustedes a transmitir. Ya sé, dije, nada, me quedo a transmitir. Luis Salvador comenta, otro anime sin sentido que vi fue Another. La verdad, trama es interesante decir ahí, pero mi gusto fue demasiado gore para mi gusto. La masacre en la posada en el capítulo final fue una exageración. ¿De veras? Wow, más que School Days, mi querido Luis Salvador. Pablo Luis comenta, Arakawa Underwrite, aunque aún no me lo he terminado, comenta. Bueno, vamos a ver qué otros comentarios tenemos por aquí. Y ya nos vamos al siguiente bloque musical, que el tiempo pasa muy rápido. Dice, este es el pedido. Ok, muy buen pedido. Perfecto. Sobre el tema comenta Álbum Sávila. Desde que escuché el opening de Beyblade no me gustó y después de 5 capítulos lo confirmé. Sorry por cualquier fan de Beyblade. Ups. Exilion dice, espera, ¿se pueden pedir fansubs? ¿Fandubs? Sí, por supuesto. Aquí en Alianza Anime los colocamos. Tokiji-kun en Facebook y la página de la RAN. Tokiji-kun haciendo promoción. Ya ven, es el perfecto locutor, me quedo Tokiji-kun haciendo promoción a la radio. Genial. El Sensei dice, anime sin sentido. Híjole, cualquier hentai, no importa el nombre. No importa el número de episodios, todos son así. Interesante. Pero bien que los ven, ¿verdad? Tabo dice, el único que está por la mañana es el de Saiyan Forever, ¿sí? Ese sí le madruga. Sí, la verdad, sí. Al escuchar lo de Pokémon, sentí un tour down for what, comenta Tabo Rodríguez. Pues esa es la opinión. Bueno, vámonos rápidamente con el primer bloque de pedidos. Ya están comentando más, mis muchachitos. Muchísimas gracias. Vamos con los siguientes pedidos musicales. Ya tenemos varios. Vamos con el pedido de Ricardo Lema. Gekichu Kashut Single God Can Out, vamos a escucharlo, seguido del tema de Pablito Bese, un tema de Cardcaptor Sakura. Y terminando este bloque con el periodo de Tavo Rodríguez, el tema de Say My Name. Oh, no, Katao Moi, comenta, de Lisa. Bueno, vamos a escucharlo y enseguida regresamos. No te despegues de Radio Animals, la número uno y nada más. Y esto es Alianza Anime, donde la música anime, tú y yo formaremos la alianza. Shikai, enseguida regresamos. ¡Qué buena música! Muy buen gusto, Pablito. Vamos a seguirla escuchando. Esto es Radio Anime Nexus. Oh, Kijikun, para recordar este anime Panty and Stocking. ¡Woo! Chica, y continúen en sintonía de Radio Anime Nexus, la número uno y nada más. Esto es Alianza Anime. Now fly. ¿qué onda? Ya regresamos. Muchas gracias por seguir en sintonía de Radio Animanexus, la número uno y nada más. Ya son las 8 de la noche. ¡Wow! ¡Qué rápido! Se ha pasado una hora de transmisión. Acabamos de escuchar el tema de Panty and Stocking, Fly Away. ¡Wow! ¡Súper, súper genial! Muy bueno. Ok, pues vámonos con más pedidos, más tema del día, más. Recuerda que hoy nuestro tema del día es anime sin sentido que hayas visto y por qué los viste. Este es nuestro tema del día de hoy. Carlitos Imán dice... ¿qué? Bien loco y que se salía de lo normal en su momento. Obra de Gainax Evangelion. Es Gainax, ¿no? Me quedo Carlitos Imán. Donde el prota sufre de acné cibernético y se le sale un robot gigante de la cabeza. Ah, el anime se llama FLCL. Ah, caray. El cuartel de defensa terrestre es una plancha enorme dirigida por un tipo con cejotas. Una chava loca que destroza lo que sea. Uno se aburre, aunque cuesta trabajo agarrarle la onda, nos comenta Carlitos Imán. El anime es FLCL. El anime de Susumiya, Haruhi, te quedas en shock por tratar de comprender que no solo una chica puede reordenar la realidad y además sea tan despistada que no vea todo lo que pasa a su alrededor. Ouch, eso de despistada como que me llegó. Ok, muchas gracias, mi querido Carlitos Simón, por compartirnos algo sobre el tema del día. Bueno, vamos con más comentarios. ¿Qué nos comentan por acá? Tenemos más comentarios. Caramba, caramba, ¿qué pasó? Ok. Julio Mármol dice... un anime muy raro que he visto es Serial Experiments Line. Comenta, ¿y por qué lo viste, mi querido Julio? Pablito BS dice, un anime sin sentido pero gracioso que vi fue Tokuro-chan. Ajá, no lo he visto, ¿eh? El cual trata sobre una bella angelita que le gusta torturar gente, pues lo demás ya lo pueden imaginar. Oh, por Dios. Interesante. Juan Esteban. Onda Nobuna no Yaboy es un anime bueno, pero a la vez sin sentido. El protagonista hizo que llegara a una era distinta a él, a la de él. Ah, ok. ¿Viajar al pasado? ¿Qué me quedó con Esteban? Luis Salvador, otro ejemplo de sin sentidos fue el anime de Toradora. Nos contaron una historia donde Yuji y Taiga era la pareja romántica típica que al final terminan separándose y apenas si se dieron besos. Que alguien me explique, comenta Luis Salvador. Muy interesante esa crítica, ¿eh? Erigina Mori dice, uno de mis animes sin sentido fue Haijore Yaruko-san. Para empezar, aparecen criaturas de la novela de Lovecraft como lolis y shotas. Aparte hay mucho diálogo, siendo supuestas referencias a diversas mitologías como la nórdica o la azteca, que la primera vez tal vez no le encuentras coherencia alguna. Comenta Erigina Mori. La cultura azteca, bueno, la mitología azteca. Uy, estaría interesante ver ese anime. Emina Neiko. Anime no solo sin sentido para mí, sino que una pérdida de tiempo fue Guatamote. Aunque hoy en día me pregunto qué caracolas acabo de ver. Me lo recomendaron y una vez que lo empecé lo terminé esperando que hubiera algún capítulo bueno. Qué decepción. Ouch. Ok, gracias por comentar el tema del día. Eric Yusaki comenta, buenas noches, Yome. Bueno, el tema de anime sin sentido sería Tanaka-kun, que solo trata de un chico que se duerme, pero lo seguí viendo porque me relajaba. Oh, Dios. ¿Solo se duerme en todos los 340 capítulos? Está interesante eso, ¿eh? Ok, vamos a ver qué más nos comentan por aquí. Recuerda que las vías de contacto para estar aquí en Alianza Anime es el chat Alianza Anime, nuestro grupo de Skype, iba a decir, perdón, de Facebook. Y en el Skype nos encuentras como DJ Aome 03. Miquel Valente comenta. Hola, por cierto, Miquel Valente, ya te había saludado, pero te saludo al aire. ¿Cómo estás, bonita Fernanda? Muy bien, muchas gracias. ¿Y tú? Se llama Furikuri. ¿Qué se llama Furikuri? Qué valiente. Tavo Rodríguez, muy buena la canción de Tokiji, ya voy a descargar. ¿Cuál canción de Tokiji, Tavo? Nadie se acuerda de Connie-chan. Yo no lo he visto, de hecho, ¿eh? Bueno, vamos rápidamente con más pedos musicales, que ya me queda poco tiempo de transmisión. Qué rápido. Lo espero una semana, mi tiempo de transmisión, y se va rapidísimo. Ok, vamos a seguir con la lista. Aquí en el post de pedidos musicales, que la encuentras en el chat Alianza Anime. Aquí posteas tu canción con los siguientes datos de favor: nombre del anime, nombre de la canción, nombre del intérprete, o más fácil, ponme el link de YouTube de descarga y ya. Ya con eso. Para que va rápido. Vamos con el tema de el pedido de Eduardo Gremori. Tema de Yuki Kuma Arashi. Vamos a escucharlo. Sigo el pedido de Faco Julián. El tema de Mirai Nikki, el opening. Y terminando este bloque con el tema de Natsu no Taizai. Vamos a escucharlo. Pues enseguida regresamos. No te despegues de Radio Anime Nexus, la número uno. Ah, espera, me faltó un pedido que tenía por aquí. De hecho va aquí, el pedido de Felipe Pérez va primero, perdón. Tema de Alien War Infinite. Vamos a escucharlo, pues enseguida regresamos. Tres pegues de Radio Anime Nexus, la número uno y nada más. Recuerda www.animenexus.mx, la number one. Recuerden eso. Vamos con esto. ¡Suscríbete! 失敗だった 取り戻すことなどできない。 やっと手に入れた居場所もすぐにもろく崩れてしまうから。 君は何のためにそこにいるの。 本当に大切なものがどこかに、 その手に、 心に あるでしょう。 加速してくこの世界で、 どこにいてもどんな遠くても君は探すよ。 君の中で変化してくその勇気が僕の未来を高く止め、 もっと強く前へ 止まらないで。 Once more 今やられた僕らの手は繋ぎ合えば大きくなる。現実だって幻想だっていつか来るよ。

Hola amigos, soy el señor Banshee desde Springfield. Quiero mandar un saludo muy afectuoso a todos los amigos de Alianza Anime. Con salud. Excelente. Ok, pues muchas gracias, ya regresamos. Gracias por seguir en sintonía de Radio Anime Nexus, la número uno y nada más. Ok, continuamos con comentarios ya a las 8:28. Oh, ¡qué rápido! Ok, Kevin Pineda comenta. Me faltó la descripción de Anatsuko Kyushitsu. Es esta. La trama se centra en la clase 3E de la secundaria, ay Dios, Kunugigaoka, que tiene por objetivo matar a su profesor. Ay, qué buen objetivo. Koro-sensei, imposible de matar un ser con tentáculos que destruye. Ay, como que ya lo vi, fíjate. Bueno, no lo vi, vi la imagen. Que con sus tentáculos destruye parcialmente la luna, dejando una permanente luna creciente y amenaza con destruir la Tierra. En el plazo de un año, a menos que uno de sus alumnos lo asesine antes de la graduación. Wow, el sueño de todo chico que detesta a su maestro. Para motivar a la clase a acabar con Koro-sensei, el gobierno promete dar como recompensa 10,000,000,000 yenes a quien lo consiga. Soy interesante. David Navarro dice, lo olvidé, hola, la serie que vi fue Ben 2. En sí la serie se desarrolla en un supermercado en el cual chicos de preparatoria deben pelear en sí y el ganador es quien se lleva los mejores eventos del día. El otro es Seiko no Wazer, un anime en el cual hay personas que controlan X materia y para aumentar su poder, no voy a leer eso. No, eso no lo voy a leer. Y para aumentar su poder hacen algo que no voy a leer al aire. Así que los que estén en el chat Alianza Anime pueden leer el comentario aquí del compañero. Ok, vámonos con más comentarios aquí en Messenger. Oh yes, oh yeah, 8:31. Oh, qué rápido. Qué rápido se va el tiempo. Bueno, vamos rápidamente con estos comentarios. Tabo Rodríguez. Muy buena la canción de Tokiji. La voy a descargar. No, pues que le había pedido una. Manda el saludo a mi otro hermano. Ah, ok, Tabo. Por cierto, mi otro hermanito sintió celos y quiere que le mandes un saludo. Ah, ok. Pues un gran saludo a Ricardo Andrés. Y no te pongas celoso, mi querido Ricardo Andrés. Aquí está tu DJ Aome. Así que nada de celos, por favor. Ok, Valente Hernández. Se llama el anime. Ah, ok. Furikuri, el anime FLCL. Furikuri se llama el anime. Gracias, Pablito BS. Ya no alcancé a escuchar mi comentario, me hablaron. Bueno, ahí escuchas el podcast, mi querido. Pablo Besen, el sensei, dice. Era genial, Connie-chan, una serie loca de un güey llamado Connie y sus amigos. Contaban todas sus incoherencias, era genial. Para el IRC. Ok, bueno, ok, y no lo voy a intentar. Dice Omar Yunga. Ahora sí puedes poner mi pedido de la vez pasada. Pues no es que no quiera colocar tu pedido, solo que a veces no nos alcanza el tiempo, en verdad. Luego quedamos a deber pedidos nosotros, pero no es por payasada. Ni porque tú me caigas bien, ni pero a veces no nos alcanza el tiempo. Es por eso, no es nada personal. Te sirve el enlace de Mega que te mandé anteriormente, ¿sí? Y postéalo rápidamente, Omar, porque no sé si me dé tiempo otra vez. Carlitos Imán, mira cuánto sin sentido hay en el anime y lo andamos viendo. O sea, es que un anime sin sentido es genial, es un pecado que todos debemos cometer. Ah, yo quiero esos cereales, Yun Yun. Se me revolverá el estómago, pero qué diablos. 10 mil millones de yenes son... ¿cuánto en pesos? ¡Wow! Demasiados números. Oh, por Dios, a ver. Ok. Es bastante. Pablito, digo, Tavo, comenta. Listo, ya pudo tener su momento de gloria. Gracias, me quedo feliz. De nada, al contrario. Gracias por escucharme. A mí también me da una DJ Ome para llevar, por favor. No te la voy a dar, mi querido Pablito, ves, la devolverías enseguida. Créeme. Come bastante esa DJ Ome. Sale cara. Takiji Kun dice... es que llegan tarde, comenta. Pero, ¿por qué? Es que sale caro mantener una DJ Ome. Pregúntale a mis papás. Y luego, como me gusta la comida japonesa, pues sí, sale caro. Bueno, vámonos con más perros musicales. Se pasan. Vamos con el tema. A ver, vamos a ponerlo acá. Rápidamente. Wash. Rush Bash. Por cierto, vamos a mencionar la programación que sigue después de Alianza Anime. Pues tengo entendido que va a estar esta Alia cubriendo a Perrita Cangrejo. A continuación, a las 9 de la noche va a estar ella. Después viene Rush Bash con su programa. Así que no se lo pierdan porque es hasta morir, ¿eh? Hasta la madrugada. Creo que acaban a la 1 de la mañana o 3 de la mañana. Así que está bastante padre. Así que para los desvelados, pues tenemos programa. No lo es Diana Securita. ¿Sigue Diana entonces? Ah, ok. Bueno, viene Diana. Gracias, Tokichi. Viene Diana Securita a cubrir a Perlita Cangrejo a continuación a las 9 de la noche. Así que no se la pierdan, chicos, por favor. Y vámonos con más pedidos musicales. Vamos con el pedido de Luis Antonio, el tema de Flor de Luna, Fandub, Sensei. Lo siento, pero es lo que el público pide. Vamos con el tema de Renato Recinos, el tema Black Butter, vamos a escucharlo. Y seguido del pedido de Luis Alberto, el tema de Fukaimori. Genial, vamos a escucharlo. Y terminando con el pedido de este bloque, de Gilbert Steven C3, el opening. Vamos a escucharlo y pues enseguida regresamos. No te despegues de Radio Anime Nexus, la número 1 y nada más. Ya volvemos. Y una canción de amor para ti entoné. Un dolor sumergido en mi corazón aumenta este dolor que tu ausencia dejó. Y tocar tus labios usando mis labios no podré. Eres como un fuego sin calibre. Pero si te tu indiferencia. Mírame bien, pero ya no me toques o me ensuciaré. Si recuerdo el pasado puedo llorar, pero contigo ya no me vuelvo a espinar. Un bello espejismo de romanticismo con pararán a este corazón, y mi castigo fue darme cuenta de mi error. Como yo te adorara, pero si te has de marchar, fuerte debo ser, aunque sienta el temor que me puede consumir, mas no puedo eliminar tu huella letal, una cárcel de amor de la cual no escaparé. Soy un ave que buscó la tonta ilusión de amar y preferir regalar. Mentiras que florecerán. In Singapore, after the first in Alpha 2012, we would love to visit Singapore again. Yeah! Let's go. qué buena música. pedido de la noche que se logró colar, ¿eh? Vamos con el tema de Loot Kiss Goodbye, pedido del nene Alfonso Ávila. Y enseguida volvemos. Por cierto, ya entré al IRC, ya pude entrar al IRC. Ah, ya. 8 minutos, pero bueno, vamos a disfrutarlo. Ahora que no quiero ver tu cara, sé bien que esto no va a ningún lado. Si es un adiós, mejor lo olvidas ya. Abrázame que me quiero marchar. Luego yo te permito ver mi rostro, derramando frío el llanto de mis ojos. Me pregunto si eso servirá. Aunque quisiera algún día lograr que me hables en verdad de una forma especial, existe en mí un extraño temor de que no se pare. Regresando nuevamente, muchas gracias por seguir en sintonía de Radio Anime Nexus, la número uno y nada más. Le duela quien le duela, ¿eh? Somos la número uno, chiquitos y chiquitas. Ahí para que chequen radios, pero vuelvan aquí, todos vuelven. Claro que sí. Bueno, vámonos con los últimos comentarios. Ya 4 minutos de irnos. Oh, rapidísimo. Daniela Rivera, perdón, Daniel Rivera comenta, Detroit Metal City. Soy Shinegishi, es un hombre tímido y amable que sueña con una carrera como cantante de música pop sueca. Wow, un sueño muy específico. Los niños no pagan las facturas, así que terminó como cantante y guitarrista de una banda de death metal. Wow. Kevin Pineda. Ah, ok. Bueno, eso es parte de su conversación. Marian Mayra. Buenas noches, DJ. Yo me estaba ocupada, pero escuchando la radio. Ya, Gigay, muchas gracias. Y tu hermosa voz. Favor que me haces. Con respecto al tema, es muy interesante, pero no he visto hasta ahora un anime sin sentido, pero me voy a animar a ver uno. Perfecto. Muchos saludos desde Lima, Perú. Muchos saludos, Marian. Muchas gracias por tu sintonía. Luca Rodríguez, hola, el anime de mi vida, Honey and Clover, simplemente el amor no se concretó. Honey and Clover, no lo he visto, lo voy a checar, gracias. Luis Salvador, un anime sin sentido con mucho ecchi y que a pesar de ello me terminó gustando fue Date Alive. El prota Shido Itsuka, para seguir el poder de chicas con poderes espirituales, tiene que conquistarlas como si fuera un juego de citas. Oye, se oye interesantísimo, ¿eh? Gilbert Steven, hola, querida DJ Yome, la canción es el opening 3. Suena muy bien, pero cuando se fue a acabar el programa, ya que le da ese toque como que hasta la próxima vez. Ah, es que no me especificaste, mi querido Gilbert, que lo querías para final de programa. Bueno, ¿qué más nos comenta por acá? Carlitos Imán, ¿qué nos comenta? Terminaste los temas, los saludos, todo. Y eso que no siempre se puede. De hecho, nos faltaron algunos pedidos, me quedó Carlitos Imán, pero gracias. Pues vamos despidiendo. Muchas gracias por la sintonía a Carlitos Imán, a Pablito Besen, al Sensei Inuyasha, a Kido Tokiji Kun, a Alfonso Ávila, que comentó el tema del día, a Omar Yunga, a Tavo Rodríguez, a mi querido Valente, por supuesto, a Exilion Blade, muchas gracias, a Juan Esteban, a Lobito, a Farguerus, a Paco Julián, a Kulei Corret, a Eddie Hinamori, a Renato Resinos y a Comino, que estuvieron sintonizando, y por supuesto a Pablito BS. Pues nos despedimos de los chicos del IRC, ya por fin pude entrar. Genial, pues muchas gracias, Jika, y un gran saludo a Shinko. Un gran saludo aquí al IRC, que está Inuyasha, Mekoboy, Chanserp, Joker, Natsu, Nexus, Tokiji-kun, Atchat, no sé quién es, Ansik, Anthony, Arika, Shinis, a DJ Yome, a Kamecore y a Shinko. Muchas gracias. A las mil horas, perdón. Kevin Pineda, tú eres... Ah, ok, pues un gran saludo a Kevin Pineda, a Shinko. Tardamos, pero entramos al IRC, que no se diga. Bueno, pues ya nos vamos, muchas gracias. Nos escuchamos y leemos próximo martes de 19 a 21 horas. Se quedan con Diana Securita, Cherry Blossom, cubriendo a Perlita Cangrejo y sus tácticas de supervivencia. Nos escuchamos y leemos la próxima semana. Pues no me resta más que decir que escuchen, vean y vivan el anime. Un beso, sayonara.